¡Hola, mundo! Hola, muchachos y muchachas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3682, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote las mejores canciones que nos hemos ido encontrando por la vida. Tremebundas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Una selección musical que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una novedad novedosa, maravillosa, el nuevo disco de los Lolas. Ya lo habíamos anunciado hacía unos cuantos meses, con la canción precisamente que da título al disco, A Dozen or Seven Tapestries, y ahora ya lo tenemos el disco y vamos a disfrutarlo porque es tremendo. Bombo Jazz es este temazo de Tim Boykin y sus chicos de Lolas. Ahí estaba el bueno de Tim Boykin con sus proyectos, con su banda, los Lolas. Bueno, pues esta música sensacional, puro power pop, tiene a un talento detrás como es Tim Boykin, un músico al que adoramos desde hace años, un tipo que viene desde Birmingham, Alabama, y que, bueno, pues ha estado con Lolas haciendo sonidos de power pop de maravilla, un proyecto en el que han participado gente estupenda como Mark Reynolds, como el señor Jeff Shelton, como Jesse Shuttle, en fin, un montón de tipos de músicos que son también de primera línea. Y este hombre grababa para sellos míticos como, por ejemplo, Whistling Vinyl, o en fin, en España lo sacó Snap. Un discazo, el nuevo de Tim Boykin. Aquí le tienes con este temazo titulado Bombo Jazz de su álbum, del que ya habíamos escuchado alguna canción antigua, bueno, antigua, alguna canción adelanto, A Dozen or Seven Tapestries, que es la canción que precisamente da título a este bonito álbum. Lolas para abrir hoy, Boca para abrir nuestra edición 3682 de Plástico Elástico. Ya sabes que estamos aquí con las mejores canciones. Y seguimos ahora con un grupo de Seattle que hacía punk allá por los años 80, que es más o menos cuando, bueno, 77 hasta el 80, o sea, finales de los 77, una punk band de esas que conviene recordar de vez en cuando y que además ha visto cómo su disco Chinas Comidas, que es el título del álbum y el título del nombre del grupo, pues lo ha recuperado Snap Records y está disponible. Hay canciones maravillosas, como por ejemplo esta, Sweeter Than Ever. Ellos son Chinas Comidas. Estaba esta banda Pachaplan, esta banda de Seattle, de Washington, que se formó en el año 77 con bandas que se habían disuelto, con músicos de bandas que se habían disuelto como Red Dress o Tupperwares. Y bueno, es un sonido muy de la época, muy punk, urgente, juvenil, casi inocente. Y es lo que nos gusta de este sonido, que siempre nos ha gustado, ese punk del 77. Bueno, ahí las tenías, con este Sweeter Than Ever, el grupo Chinas Comidas y su álbum recuperado por el sello Snap. Snap Records. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una banda australiana de Sydney que se hacen llamar The Clouds y que nos la recomienda ni más ni menos que el mismísimo Jeff Shelton, que es un naval. Aquí les tienes con esta nueva canción que tiene ese toquecillo indie pop y power pop, que está muy bien y es muy pegadiza y muy bonita. Ellos son The Clouds y la canción Chicas Them. Mejor dicho, Chicas Out. Chicas Out. Ellos son The Clouds. If you say we can't do it, advise us, don't even try. That just sets us in motion, gives us the wings to fly. If you suggest we won't make it, and if you say that's a shame, that makes us more determined, you're gonna know our name. Here we come, here we are, we're about, check us out. Watch us throw out the rule book, watch us play. Fantástica esta canción del el nuevo tema que da la banda, el cuarteto de Sydney, The Clouds, una banda que suena de maravilla, power pop muy australiano, muy dulce, muy soleado, muy luminoso y que nos encanta. Ahí estaban con la voz de Jody Phillips, que es la cantante y guitarrista, luego está Robert, que es el guitarrista, un bajista que hace coros, Trida, y Stuart, que es el batería, que también estaba en los Hundingers, antiguamente, Hundingers, una interesante banda. Bueno, pues ahí está, con esta canción sensacional, Check Us Out, de Australia Power Pop, The Clouds. Bueno, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como por ejemplo Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad, buena programación, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en radios fuera de la Comunidad de Madrid, como en San Adrián, en Navarra, en Rebote FM, estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, estamos también en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca, y en la Comunidad de Madrid en emisoras municipales como, por ejemplo, Radio Soto en Soto del Real, Radio Villalba en Collado Villalba o, por ejemplo, en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real. Estamos por todas partes. Y ahora estamos contigo con el nuevo disco de Colman Gota. ¡Qué discazo tan maravilloso! And the Loser's Chair Sing se titula el disco, se lo ha autoeditado y aquí tienes un ejemplo de lo bueno que es Practice Room. Colman Gota, el que fuera líder de los Insanity Waves. I remember the day they tore it down. That practice space was all I had. Good times, bad times, mostly good. Bands would come and go when they're stood. At times I felt like giving it up. At times I felt like giving it up. Some eyes say, hey, rightly so. At times I feel like giving it up. At times I feel like giving it up. Serving from playing dumb. There's a fine line that separates being preserving from playing dumb. Nothing lasts forever. No matter how hard you try. Nothing lasts forever. No matter how hard you try. Qué bien está este nuevo disco de Colman Gota, su tercer trabajo, And the Loser's Chair Sings, un disco completísimo que suena mucho a Graham Parker, lo cual es una maravilla, un disco que lo ha grabado con John Plifner y con Scott Salter, Superchunk, Two Allens, etcétera, etcétera, y se ha ido a grabarlo a Carolina del Norte, a Kennersville, y el discazo le ha salido redondo, una auténtica maravilla. Ahí tenías esta canción, Practice Room, Colman Gota, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son holandeses, es una banda que te presentamos hoy, ellos se llaman The Small Breed, y aquí les tienes con SP, que ha publicado en Bickerton Records, con un toquecillo psicodélico sesentero muy interesante. Bellis Perennis. Ellos son The Small Breed. Light will fade by the grace of this flower. As she opens her eyes, she mirrors the night, reflecting the constellations up high, leaving a surface filled Estaba la banda holandesa, el quinteto holandés de Small Breed, una banda que viene desde Tilburg y que tienen este disco tan bonito que lo ha publicado Bickerton Records, un EP con 4 canciones. Este es su primer EP, ha salido en una edición especial con 300 copias nada más, en vinilo negro, en fin, una cosa estupenda. Y el productor ha sido Dave Van Riven, que es el cantante de The Kick. Y bueno, pues eso es un aval también para el sonido del grupo. Los Small Breed suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop, mientras que asaltomatarradiorock.com es una emisora digital más enfocada hacia el rock. En ambas está Plástico Elástico. Luego también estamos en otras emisoras digitales como radiopra.nava, local asturiana estupenda. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, local también asturiana, y también estamos en Pasión Deportiva Radio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y hablar también de los deportes de manera normal, lo cual es bastante sorprendente. En todas ellas está Plástico Elástico. Y ahora seguimos con el bueno de Joe Sullivan, un músico al que hemos escuchado en diversas ocasiones, y aquí le tenemos con esta sensacional cancionaca, Time Machine, Joe Sullivan. Living the dream in the time machine. Living the dream in the time machine. technology. Through time and space we would travel. We'd prevent every tragedy. I'd learn to roller skate backwards when we were both in the seventh grade. Then you'd never be lonely when the DJ said couples gay. Dream in a time machine. No more regrets or apologies. You and I will always be living the dream in a time machine. We'll go and see your first boyfriend. The birthday breakup was an awful disgrace. I thank him for letting you. Let's go back to the beginning. We'll introduce that little boy to the girl. Then happily ever after could start the day you came into the world. Let's travel into the future and see the lives you touched along the way. A train of brighter tomorrows and eternity of right yesterday. Qué pedazo, sí, vale, los chavales como siempre dando ahí la nota. En fin, un musicazo buenísimo, este Joe Sullivan, un tipo que viene desde Estados Unidos, desde Michigan, que graba para el sello Futureman Records y que ha hecho este sensacional álbum titulado Growing Up Slock Star, un disco muy infantil, power pop, como dirigido a la gente más infantil en todos los aspectos. La canción que hemos escuchado, Time Machine, con esas buenas guitarras, esa melodía, esos coritos, una maravilla, sí señor. Joe Sullivan, favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son The Decibels, una banda veteranísima, una banda que vienen desde California, desde Sacramento, que su disco Sting Not Hurt se cumplía un montón de años. Es un disco que tiene de la pana de años. Bueno, pues el disco se ha recuperado a través del sello Cool Cat Music, que está siempre atento a todas estas historias. Este disco debe tener como 16 años, una cosa así. Luego lo voy a comprobar exactamente, pero por ahí, por 15, 16 años. Y el disco es un manual de power pop, como hacen siempre los Decibels, esta buenísima banda capitaneada por Dean Sivers, que es el cantante y guitarrista. Bueno, pues aquí les tienes con esta canción Hey Emily, que estaba incluida en ese disco ahora recuperado por Cool Cat Music, Ray Jacquetti y compañía. The Decibels. Sort of low. Decibels con ese disco sensacional, un grandísimo álbum, un disco tremendo que ha recuperado el sello Kulkan Music. El álbum se titulaba Seen Not Heard y ahí estaba este Hey Emily, que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a cosas de Teenage Fan Club, por ejemplo, sin ir más lejos. Y por eso nos encanta lo que han hecho los Decibels a lo largo de la historia, que siguen funcionando y siguen haciendo bonitos discos hoy en día. Bueno, sigo buscando a ver la fecha exacta de publicación de este álbum, que ya digo, tiene un montón de años, pero que ahora, bueno, pues se puede recuperar a través de Cool Cat Music, y que aquí en España tiene distribución habitualmente con Rock Indiana. Esto es Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Y ahora viene otra referencia, nueva referencia del sello de Cool Cat Music. Se trata de un músico que conocíamos aquí, Ray Poole, que ha sacado cosas a lo largo de su vida medio autoeditadas y tal. Él viene desde Rochester, desde Nueva York, tiene mucha influencia power pop, vía Beatles, un poco Birds, un poco de todo, en fin, todas estas cosas. Es un tipo que hace música sensacional. Bueno, pues aquí le tienes con este disco donde recupera muchas de sus canciones, Bloody Robbies, y una de ellas es este How Do You Know, Ray Poole. When you find you're in love. Cabe duda de que Ray Paul es un auténtico fenómeno, un músico con una capacidad para hacer power pop vía Raspberries, Beatles, Badfinger, etcétera, etcétera, de primera categoría. Ya te digo que hemos escuchado canciones suyas a lo largo del tiempo. Bueno, pues ahora Cool Cat Music le ha hecho este disco con temas que tenía por ahí y con algunos nuevos, y el disco se titula Bloody Rubbish, también como el anterior de los Decibels. Estará disponible a través de Rock Indiana, que suele tener acuerdos de cooperación con Cool Cat Music. La canción que hemos escuchado, How Do You Know? Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí tienes a una banda también estupenda que viene desde Alemania. Se llaman The Yuhus y habíamos escuchado ya una canción. Bueno, pues esta gente hace un power pop muy potente, muy interesante, y aquí les tienes con este temazo, Up Goes the Rocket, The Yuhus. Twinkles and shines, I knew it was fate. Pues este es el primer disco grande, el primer álbum de esta banda alemana que se llaman The Yahoos y que, bueno, pues llevan juntos desde diciembre del 2005 y han sacado singles durante un montón de tiempo, pero este es su primer álbum. Tremendo el disco, el trío Yahoos graba para el sello Monster Zero y esto es un discazo con canciones como esta, Up Goes the Rocket. El álbum se titula como el disco. Monster Zero lo publica y ellos son The Yahoos. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa de canciones. Y ahora con unas chicas que también nos vuelven locas. Es uno de los grandes discos de este año 2019. Es un discazo tremendo. Es de un trío femenino que se llaman X-Hex. Ellos vienen desde Washington DC. Y el nuevo álbum It's Real, una pasada, del que hemos puesto prácticamente casi todas las canciones. Esta se titula Diamond Drive y el álbum It's Real. Don't wanna move too fast, don't crash. Qué grande es este grupo de chicas de Washington que se llaman X-Hex. Este es su segundo álbum y ahí tienen ese toquecillo garaje, rock alternativo, rock and roll, garaje punk, indie rock, de un poco de todo mezclado y todo muy bueno. Es un discazo que por algo es favorito aquí en Plástico Elástico. Yo digo que han sonado un montón de canciones de este It's Real, publicado por Merge, y de hoy hemos escuchado la canción Diamond Drive, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos se llaman The Radcliffes, vienen desde Austria, y es otra pedazo de banda muy interesante que también graba para el sello Monster Zero. Es un poco también power pop con toquecillos de punk, y aquí les tienes con esta canción incluida en su LP Hell Mental. City Walk Weirdo se titula el tema, el álbum Hell Mental. Ellos son The Radcliffes. Del 7, vaya cancionón tan impresionante de esta banda de Innsbruck. Este es un trío también que ahí les teníamos con este See the Walk Weirdo, incluido en su álbum Hell Mental, publicado por el sello Monster Zero. Otro discazo, y es que Monster Zero últimamente está sacando cosas fantásticas. La portada no es muy allá, es más bien feota, pero el sonido, madre mía, muy ramoniano, muy queers, todas esas cosas que hace power pop con ese toque punk, o punk con ese toque power pop. Desde Innsbruck, desde Austria, ni más ni menos, los Radcliffes con City Walk Weirdo. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí viene una banda española de Castellón que nos vuelve locos, que se llaman Heatwaves y que han sacado su tercer EP. El EP se cierra con este cancionón, Big Fan. Boyfriend is something everybody knows. She likes to creep with creepy singers. A bit of motion surely knows. She dances so hard and she turns me on. I don't wanna stir out her blue. On fire, the shirts and pins of in the band. Perhaps the boys are like a tiger. So you're at my own incumbent. She dances so hard and she turns me on. I don't wanna stare at her blue. So long. tema precioso de los Heatwaves desde Castellón, esta banda capitaneada de alguna forma por Ana Beltrán, que es la cantante y guitarrista del grupo y voz principal, y con ella pues unos músicos extraordinarios que la saben arropar y que le han dado un toquecillo a este disco totalmente Mary Wilson, que es sensacional, fantástico. Por eso es favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí tienes a una banda de Illinois que se llaman The Bishops Daredevil Stunt Club. Graban para el sello Big Blast Records y de ahí van a sacar con este sello el próximo 31 de este mes de mayo su álbum End Over End, un disco de power pop de primera categoría en la que está incluida esta canción titulada Grab Grab. Ellos son The Bishops Daredevil Stunt Club. Get up, get up, get up. I got so much to say to you, so much I wanna do. Get up, get up, get up. I got so much to say to you, so much to say to you. Pues ahí estaba esta buena banda de Bishops Daredevil Stunt Club, que saca su disco en Over End el próximo día 31 de mayo. De momento tenemos este avance. Grab, grab. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente porque se nos ha echado el tiempo encima, como siempre. Y nos vamos con... Bueno, os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin vosotros no somos nada. Bien, dicho esto, os dejo con la banda londinense maravillosa Curse of Lono, con su último disco For I Am Uncounting y la canción Black Oak Fever. Es una pasada de canción, como todo el disco. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta aquí este programa 3682 de Plástico Elástico. Besitos para todos. Smoke screen, swear I caught you looking this way. Full start, look sharp, itching around for something to say. Blurry like a meltdown, venom's rattling under my skin. High class, talk fast, I don't wanna know. Strutting like there's nothing left. Sunday morning's all alone, hanging by the telephone. There's something missing in your eyes. Got no time to empathize. Your clothes off the floor.